Empezar porque sí. Y acabar no sé cuándo. El azul me da miedo. Y el iris, los cambios, los astros no están más lejos que los hombres que trato. Repito otras voces que Muy buenas, no, frías y tarde, no, frías noches podríamos decirle. Húmedas. Húmedas también, ¿por qué no? Y bueno, estamos en otoño, así que frío tiene que haber, así que no. Estamos en otoño, igual digamos lo que digamos, yo creo que la gente tiene la atención en otro lado, en hoy, este momento. Usted dice que por más que nosotros... Esta primer media hora puede decir lo que quiera, no va a haber archivo que después esté en su contra. Ah, Es cierto, porque hay algo que acapara toda la atención de gran parte de la Argentina y de Paraguay también. Si hay alguno, no lo va a escuchar tampoco, porque está jugando la selección argentina. ¿Hasta dónde sabemos? 2-1 va ganando. ¿Hasta dónde sabemos? Todavía no tenemos... si algún oyente nos puede hacer el favor, nos puede... Muchas gracias. Vamos a mandar el saludo al señor Dani. Muchas gracias. Director aquí de la fábrica. De la fábrica. La fábrica de sueños radiales. No, exactamente. muy bien piloteado. Muy bien. Los furcios míos usted lo tiene que arreglar, porque usted sabe que... Deme tiempo que lo pienso y claro, lo corrijo. Perfecto. Claro, hoy está jugando la Argentina con Paraguay por la Copa América, así que hasta ahora iba 2, hasta que bajamos del auto iban 2-1. Argentina perdiéndose goles y los paraguayos cada vez más cerca. Bueno, señor Sergio, ¿cómo anda usted? Bien, mejor que el sábado pasado, ¿eh? ¿Sí? La verdad que por lo menos el dolor de cabeza no existe. He dormido mucho mejor, de más quizás, así que bien. Yo cansado, hoy hemos estado haciendo unos arreglos en casa, trabajando, y la verdad que no he podido armar el programa, se van a dar cuenta. Total, podemos decir todo ahora, total nadie nos está escuchando el otro lado, ¿no? ¿Podemos decir eso? ¿Podemos? Sí. La verdad que cansado por el solo hecho de que trabajar me cuesta. Hijo, no por otra cosa, sino porque trabajar me cuesta, nada más que eso. Y más un sábado. Un sábado. ¿Qué necesidad? ¿Con qué necesidad de trabajar un sábado? Pero bien, no, pero las piernas más, cansado de piernas. Y eso de ser, como dijo el señor Larralde, chicharrón para algunas cosas, me ha llevado a ser un peón. Porque el no saber de albañilería hace que uno... Acate. Claro. Hace esto, hace lo otro, y uno tiene que agachar la cabeza y hacer. Soy virtuoso en otras cosas, en albañilería la verdad que no es mi fuerte. Y bueno, he tenido que acatar órdenes de tres supervisores. Tenía tres supervisores. Tres supervisores, no será sí. Mucho. Y usted sabe que cómo es esto. Uno acata y los supervisores mandan, así que... Uno planifica, el otro está en el proceso y el otro da el toque final, claro. El control de calidad. Es el control de calidad del trabajo, así que... Digo que ya en la última se nos estaba yendo la luz y yo ya prácticamente no iba a hacer ninguna... Ya no iba a cargar más el de material, así que ya yo como que ya había tirado la pala. Digo, no, esto acá ya no es lo mío. Y dijeron, alcanzó. Y cuando dijeron alcanzó, no terminaron de decir alcanzó. Me metí corriendo. Me tomé dos mates con mi señora, con mandarle un beso a Luján y a su amiga Herme, que están en casa. Tomé dos mates con ella, me pegué un duchazo, salí, tomé un mate más y me vine para la radio. O sea, just in time, dirían en calidad, just in time. También hemos venido tiempo a la radio. Justo a tiempo, así que llegamos justo acá. Lo que no llegó es la lista de temas para pasar, pero... Estamos haciendo magia, se puede ser. Solucionando. De este a poco momento. Vamos solucionando. Hacemos el problema. Es un programa de radio, se sí. Soluciona todo eso. Usted, bueno, no vamos a andar sacándonos en cara las cosas, pero se olvidó el pendrive con la música. Algo así, pongámosle que sí. Algo, póngale eso. Bueno, vamos a decirle que hemos comenzado nuestro programa con Héroes del Silencio y Deshacer el Mundo, un tema que el cual... lo tengo de despertador. Es uno de mis cuatro despertadores. Tengo cuatro despertadores. Ah, como yo, sí. Cuatro. El primero es cuando la luz oscurece de Rata Blanca. El segundo es Dreamin' de Ozzy. El tercero. Dreamer, era necesario. No, pero. Para seguir soñando. No, pero voy de a poquito. O sea, voy subiendo el nivel de a poquito. Después viene Deshacer el Mundo. Y de última, Wall de Pantera. De Pantera. Fucking off. Unbroken de Pantera, como diciendo: levantate, papá, que se te va. Bueno, ahí está. Esos son los cuatro despertadores que tengo. Por ahora, van cambiando. Ha sido a 1000 de Judas Priest también en su momento. Siempre tengo alguno. Lo bueno es que por la canción usted sabe si tiene que salir disparado o Claro. Tranquilo. Claro. Y me ha pasado un ejemplo de anoche, de estar tan fundido que me desperté y me volví a dormir en forma fetal, pero no acostado, sino parado y en forma fetal parado. Excelente. Excelente. Es levantarse y quedarse ahí y quedé dormido ahí de nuevo. Y como que me desperté, reaccioné de nuevo y ahí salí corriendo porque me estaba durmiendo. Esta es la verdadera razón por qué nuestro programa se llama La Ciudad Dormida, ¿no? Así es, así es. Una de las tantas verdades, porque tiene muchas verdades. Una de las verdades es, nos gusta mucho dormir. Exactamente. Bueno. Ay, tuvo una semana pesadita, todo. Tenemos para hablar miles de cosas, que es al pedo ahora que nadie nos esté escuchando. ¿Podemos decir los números? ¿Puedo decir los números? Sí, dígalo. 11-58-81-0669. 11-58-81-0669. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer bajo esa vía. Si quieren enviarnos también un mensaje, lo pueden hacer en nuestro Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida. O tenemos una página a la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Después pasaremos a hablar de todo lo que nos ha pasado en la semana, de distintas cosas. Me gustaría escuchar un poco de música, si puede ser, Sergio. Así vamos a terminar de acomodar las cositas acá, ¿qué le parece? Me parece muy bien. Y tenemos un ataque ochentoso acá en Puerto, sí, ¿no? Sí. Dos grandes bandas. Pasemos. De Flipper y Twisted Sister, con esas, con esa vestimenta, ¿eh? Ay, necesario. Let it go. La ciudad dormida. El rock te despierta. Tell me now. 11-58-81-06-69. 11-58-81-06-69. Si nos quieren enviar algún mensaje, si nos quieren llamar, no, no lo hagan, no lo vamos a atender. Sí. Ah, cierto, me había olvidado de eso. Y si quieren enviar algún mensaje vía nuestra página oficial, que es La Ciudad Dormida, lo pueden hacer. O si no, también en la página la cual nos transmite a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Esto es La Ciudad Dormida. Esto es la FM Play 101.9. Y de 20 a 22 van a escuchar el rock en su máxima expresión. Y tenemos un resultado final. Un resultado final que era el que muchos estaban temiendo. Y el menos, que nos predijo, sí, aquí Dani, el dueño de la radio, nos en dijo. En cualquier momento. Nos empatan, dijo. Y empataron. Y llegaron los mensajes diciendo: son unos muertos. Ya es la clásica. Dice, son unos cagones muertos esos tipos, no sé qué. Y bueno, no sé si es para tanto. Pero no, creo, igual lo vimos el partido, claramente. No, es claro. Podríamos tener decir cualquier cosa, pero no lo hemos visto. Así que no podemos hablar de algo que no vimos. Vamos a decirle que hemos pasado James Addiction y Just Because. Sí, tema que me gusta mucho, ¿no? A mí me encanta. Lo he elegido para la lista porque la verdad que... es un tema que me levanta. Es un tema que me da... No se oxida. Ajá. A pesar del tiempo. A pesar de los años y todo, no. Suena muy actual. Así es. Bueno, Sergio, hemos hablado, bueno, podemos hablar de la selección, que tenemos la selección más cara del mundo. Ah, sí. Y sí. Si uno se pone a pensar en lo que vale Di María, lo que vale Messi, lo que vale el culo Agüero, lo que vale Mascherano, lo que vale... por nombrar algunos, ¿no? Y pero a veces el tener, ¿cómo le podría decir? Mucho nombre no quiere decir que sea un equipo. Bueno, pues yo he visto muchos equipos de fútbol donde eran todos estrellitas y pero a la hora de ser un equipo no eran un equipo. Esto no es como el tenis. Y no, es porque cuando depende de uno el deporte, igual es depende cómo te levantes también. Hay deportes que cuando es muy individual, si te levantaste mal, no hay con qué darle, es así. Y es difícil coordinar 11 personas bien en un día. O sea, si por ahí es difícil coordinar dos o tres que se levanten igual y den el 120%, en un momento del día, imagínate 11. Así que... No, es así. He visto, me ha pasado en campeonatos de fútbol, me ha pasado en torneos internos de fábrica, en todos lados, de ver a quizás a los mejores jugadores de la fábrica, los mejores jugadores juntos, para sacar el campeonato y no llegar a nada porque... te agarra un equipo agarrido y se terminan las figuritas, como seguramente debe haber pasado hoy. Es lo que tiene el fútbol también, ¿no? Que un equipo con mucho espíritu y no tan buenos jugadores puede ganar igual. Así es. Depende del el motivo por el cual quieren ganar. Un ejemplo podría ser Argentina, Mundial 90 contra Brasil. Pelotas en el palo, Goicochea sacaba pelotas con la oreja. Y en el único ataque que tuvimos, le hizo el gol y le ganamos 1-0. Y quedaron, seamos fuori de la Copa. Ah, no, ese fue después de Italia. Qué linda manera de ganar, ¿no? Y a sí, Brasil. Brasil tenía un equipo y tremendo, tremendo. Argentina tenía lo suyo y tenía el 10 y al Cani. Bueno, por eso el gol, por eso también el fútbol nos marca tanto a los argentinos y es un deporte al cual nos gusta tanto a nosotros también. Es así. Sergio, quisiera hacer una consulta. No sé si por donde usted está en Capital existe la alarma barrial. No, la alarma vecinal no existe. Ah, vecinal. En determinados barrios, cabinas de seguridad privada, básicamente. Pero barrios así, casas bajas, con grandes casonas y barrios bastante pudientes. O en la zona norte, ¿no? Sí. Pero alarmas como las que están poniendo por acá, sí, que no he visto. Yo creo que ya se está convirtiendo en plaga. Porque quizá también usted dice, llegamos al momento de la psicosis, ¿no? Llegamos al momento de decir, te puede prevenir la alarma, te puede prevenir de algo. También avisa al que está haciendo algo malo que se va, que se tiene que ir porque lo vieron. Pero a veces cuando se lo entregan esa alarma, porque esa alarma no la tienen, creo que no la tienen todos, tienen algunos. Se la entregan a una persona que no tiene dos dedos de frente, puede ser que esa alarma esté sonando días y días, no sé si me entiende. Y en cualquier momento del día y en cualquier horario, y eso hace que a uno le salte la térmica. A mí me ha pasado de saltarme la térmica en el momento que por ahí uno trate de dormir y que escuchar que suena. Diga que no soy una persona de esas que está muy preocupada por lo que pase o lo que pueda llegar a pasar. Porque si yo llegase a ser otra persona que está media psicótica, le escucha la alarma, se levanta y no se despierta más. Sale afuera y entra a ver por qué sonó la alarma. ¿Entiendes? ¡Esta es mi alarma! ¡Todo está bien! Sonará cada 3 segundos, a menos que algo no esté bien. ¡Apágalo, Homero! ¿Algo así? Sí, es el tema, digamos. Hay mucha paranoia atrás de esta idea de las alarmas. También hay un gran negocio, ¿no? Of course. El que lo vio ahí dijo, tengo una idea de loca de hacer alarmas, poner total. Después te mudas al lugar, ¿no? Con las ganancias de esa alarma, ¿no? Porque una lleva a la otra. Uno ve alarmas en un barrio y quiere una y justo está la publicidad con el telefonito. Y llama. Llama ya. Ahora que. Qué pena, ¿no? Que a veces sea tan fácil ponerse de acuerdo por un tema como este, sí, que sería la seguridad, y no para, no sé... El asfalto, un ejemplo. El asfalto también, pero se da. Pero ponerle en la plaza, ¿no? Cómo mejorar la plaza, cómo mejor usarla mejor, o cosas que tienen que ver más con el espacio público de todos, y no con la bienestar y seguridad privada de cada uno, ¿no? Así es. Nos cuesta mucho ponernos de acuerdo para cuestiones más colectivas, sí, ¿no? Necesidades del barrio en general, que quizás nosotros no vayamos a usar, pero nuestros vecinos sí. Me ha pasado, ¿se acuerda la paranoia del 2001? Ahí vienen. No sé si se acuerda usted. Me acuerdo perfectamente. De que estaban todos armados en las esquinas de la casa. Era un ejemplo el cual la policía puso para que la gente no salga a saquear, no salga a hacer desmanes. Y eran momentos tan tensos y tan confusos y tan paranoicos que sí, se llegó a creer esa idea, digamos. Porque de que hoy me lo dicen y no te lo creo, pero en ese momento supuestamente venían en micro a robarte desde, póngale el tenía nombre. Tenía sentido eso. Ejemplo, acá era Puerta de Hierro, Fuerte Apache, lo que puedan decir. Si iban a tomar el viaje de allá a robarnos justo a nosotros, que no tenemos, no somos un barrio pudiente como para decir, nos van a venir a. ¿Pero de qué forma puedes arrasar un barrio con un colectivo? Claro, era usar un poco el sentido común. Me acuerdo haber pasado por la esquina y me dice, ¿vos no te vas a quedar de guardia? No, yo mañana trabajo. Y las locuras esas se van a terminar matando entre ustedes, tomando vino, y con las armas esas se matan entre ustedes. Tenían desde fierro hasta una M16, porque acá se consigue de todo. Salieron a lucir todos sus armas. Sí. Escondidas por ahí. De pronto aparecieron armas, cosas para quemar. Desde cosas tumberas hasta M16, hasta antiaérea había. Y ahora dice que no, y yo dije, qué locura, ¿no? Una persona borracha y con todas esas cosas puede pasar cualquier cosa. De hecho, pasaba algún colectivo y lo paraban entre todos y era... Y a mí lo que siempre me causó es risa. Después volví al otro día temprano para ir a tomar el colectivo, pero lamentablemente ya no pasaban porque habían cortado tanto la calle por todos lados. Que estaba, no llegaban a pasar los colectivos, así que me tuve que esperar hasta el mediodía para irme a trabajar al otro día. Claro. Mire lo que es. Así que mire la paranoia y la psicosis que a veces nos agarra no me incluyo, pero hablo que nos agarra a todos en situaciones complicadas, ¿no? Quiero mandarle saludos a nuestro amigo Fran, del programa de Nada Que Ver, junto allí, que estuvieron hoy y nos han entregado el programa aquí a nosotros. También Gisela tiene un programa que se llama Quiero la Mañana, de 6 a 8 de la AM. Así que, y a Lucho, también a nuestro amigo y su rocola, de 18 a 20, que están aquí en la FM Play. Sergio, no le dije a usted, pero nuestro hermano tiene una pizzería que se llama La Morenilia. Hacen todo, elaboración propia, todo de ellos. Y bueno, voy a salir de aquí, le voy a mandar un mensaje. Ya le estoy avisando a Martín que voy a pasar por la promo 1, creo que son, de la de las tres musas, por 100 mangos. Voy a pasar, ya salgo de... ¿100 pesos, en serio? ¿No 100 serán pesos. Precios viejos? Eso. No, es de ahora. Promo 1, dice. 3 pesos, 3 musarelas por 100 pesos. Increíble. Promo 2, una musarela y un jamón y morrón, 100 mangos. Así que vamos a decirle, vamos a pasarle la dirección ya que está. La tengo aquí, sí, está en el lado del campo, 4161. A una y cuadra y media más o menos de Ruta 3, así que a todos los que vivan cerca de ahí saben que tiene una pizzería confiable y de muy bajo precio. Y que mañana el señor Martín, alias El Pelado, cumplirá años. Sí, mañana va a estar cumpliendo años. Hoy cumple nuestra prima Marcela. En la semana cumplió nuestra madre, cumplió mi suegra. El sábado cumplió nuestra madre, el domingo cumplió mi suegra. El 9 cumplió nuestra tía Pichi, me olvidé que usted es hermano mío, y nuestra tía Ana, así que tenemos completa esta semana, este mes en sí es para nosotros cumpleaños tras cumpleaños, así que sí, un mes de muchos cumpleaños, evidentemente. Junio es un mes de procreación. así es. Tendríamos que ver 9 meses atrás sería, ¿no? Sí, también, sí. Por eso, 9 meses atrás fue cuando se crean y salen 9 meses después. De cumpleaños, digamos. Así es. Bueno, vamos a seguir con la música, Sergio, ¿qué le parece? Tenemos un bloque rockero, seguimos con... Después de James Addiction. Sí. Seguimos con el rock. Stone Temple Pilot y Slash, de su disco del año 2010, con muchos artistas conocidos. Yo subí un tema hoy a nuestro Facebook oficial, La Ciudad Dormida. Subí un tema de Slash y Fergie. Sí, lo he visto. Y le he dado mi me gusta como corre. A mí me gusta Fergie, pero bueno, Slash también, como suena también. Todo es un completo. ¿Para qué te cumple? Bueno, Slash con Mr. Shadows después de Stone Temple Pilots. Yeah. La ciudad dormida, difundiendo cultura rock. que yo perdí mi honor. Pero qué me importa si yo sé quién soy. Estoy harto de luchar, solo me quiero matar. Once cincuenta y ocho ochenta y uno cero seis seis nueve. Si nos quieren enviar algún mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer a ese número. Si nos quieren enviar un mensaje, también lo pueden hacer en La Ciudad Dormida, que es nuestro Facebook oficial. O si no, también nos pueden enviar en la página a la cual nos transmiten vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Sergio, ¿qué temas hemos pasado? Hemos pasado antes de la tanda Stone Temple Pilots con el disco que lo trajo de regreso, mismo nombre, Between The Lines, así arranca ese disco. Luego, Nothing To Say de Slash con Mr. Shadow. Luego de la tanda, El Reloj con El Mandato y una banda tremenda. Tremenda. Vamos a mandarle un mensaje a Lucas, que nos mandó un mensaje. Dice, pasame Salvaje de Carajo, dice. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Dice, ahí los enganché desde el auto, así que muchas gracias. Ya está en manos de nuestro manos torpes. Y después tengo algo, necesitaría que baje un poco el fondo para ver si podemos escucharlo. esto no se hace, pero hay que transmitir esto. ¿Puede ser? A ver. Un mensaje de voz. Cierto, respecto a lo que es el tema que estás tocando, Juanjo, hay ciertos barrios que utilizan una cadena WhatsApp entre los vecinos y se van comunicando lo que va pasando cuando van ingresando al barrio privado. Van tirando alerta que van ingresando para guardar el coche, para que los vecinos se vayan vigilando entre ellos. También es otra forma de, no alarma, pero una forma de los vecinos comunicarse a través de lo que es un grupo de WhatsApp. Ahí está, muchísimas gracias a Juan Martín por el mensaje de voz, dice, compartir este con nosotros este programa, y dice que es otra forma de comunicarse cuando pasa algo, es el grupo de WhatsApp. Vio que alguno dice, ¿para qué me metí en un grupo de WhatsApp? Bueno, ahí está, ahí tiene un ejemplo. Generalmente los grupos de WhatsApp, por ejemplo, conformados en el trabajo, lo que menos hablan es de trabajo, o en una escuela, o en un... Muchos videos XX. Claro, X, sí. Chistes. Nunca sirve para lo que debería haber servido. Exactamente. Para lo que. La función que le dan ellos no, no existe en el grupo de WhatsApp. Un ejemplo de la fábrica que. Pasan muchos videos XXX. Generalmente eso sí. Un tráfico de pornografía importante. Así es. No, y bueno, no sé si, hablando de eso, no sé si escuchó la noticia loca en estos días, de hoy que viene el frío y todo eso ahora, de una persona a la cual comió locro. Sí, eso fue la última fecha patria. Sí, comió locro, tomó vino, tuvo sexo y falleció. Lo hizo todo en una sola vez, es una cosa importante, hizo todo un raíz. De morir. Yo creo que es una de las formas más bellas, porque hizo completito, hizo. ¿No? Como dicen algunos que murió Pompilio, ¿no? No, ese se enviagró mal. No, o sea... No comió locro, no comió. No, se estaba comiendo... Comió otras cosas. Jessica Siri. Según dice la mala lengua, uno no quiere transmitir eso, pero dicen que se había empastillado y quería... Claro, que había que rendir. Yo digo a Jessica Siri, me compro 3 cajas yo, pero... Un pequeño problema cardíaco, ¿no? Y se nos fue. Sí, se nos fue. Dice que no aguanto la presión. Y bueno, son cosas que pasan. Usted sabe cómo es esto. Hay cosas que uno no lo puede manejar. No lo puede manejar. Ay, Dios, Dios. Bueno, Sergio... tenemos algo, ¿no? Tenemos una sección que se habitúe. Digamos de este problema. Sí, sale, por favor. Me hundo. This is the end, my only friend. La ciudad dormida también se deprime. Pásame el 38. Mother, do you think they'll drop the bomb? Canciones especiales para pegarse un tiro. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados. Que se nos está hundiendo el Titanic, tuve que tomar algo porque tiene una picazón de garganta bastante importante. Y esto hace que, bueno, lleguemos a la sección más sentida del programa. Para los que no nos han escuchado alguna vez, es el momento donde no nos interesa el género musical, donde nos metemos en lo más profundo de nuestra alma, buscamos un huequito y decimos, en el inconsciente, podríamos guardar, no sé, buscar algo que nos tocó, que nos marcó en algún momento, que nos hizo tristes, nos puso tristes por algo, por haberlo escuchado, un tema, por la letra, por sentir que nos los han escrito a nosotros ese mismo tema, o porque nos traslada a algún momento de nuestras vidas, nos traslada a estar bien con alguien o algo en especial. Ustedes saben que esto es algo, sería como un limbo dentro de nuestro programa. Acá no hay, bajamos todos los decibeles, ya no estamos corriendo, no. La gente por ahí no nos ve, pero a veces estamos, apenas empezamos, los corremos, vamos, venimos, hacemos esto, ¿sí? Acá nos tranquilizamos, respiramos hondo, nos retrotraemos al momento en el cual hemos escuchado el tema, decimos, este es un temazo. ¿Por qué? Por la letra. Porque ha dicho algo que me ha gustado, porque ha tocado la fibra más íntima. Ha llegado al corazón, ha llegado a nuestro lugar más remoto. Y bueno, esta vez lo he elegido yo. Y es un tema al cual seguramente le va a tocar a cualquiera de todos nosotros, porque habla de las peleas, lo que es la pelea, las peleas de parejas, el estar, distanciarse, como dijo algún cantante español popular, la distancia estando cerca, lo que más duele. Y tu mirada tiesa, lo que me hiere. Llegar a ese momento donde pedís por favor decir, salir de la situación, salir del momento. Es a veces donde verdaderamente se conoce a la otra persona. A veces uno suma muchísimas cosas en la semana y por ahí en una simple pelea tira todo. Yo quiero decirle un ejemplo por mi parte. Soy una persona que por ahí en una discusión, una pelea, por ahí digo cosas que verdaderamente no siento y que después voy a tener que arrepentir, y a veces prefiero no hablar. Según la situación, según el momento, a veces quiero hablar, a veces no. Y yo creo que me debería llamar, en estos momentos así de mi vida y todo eso, debería llamarme a silencio. No sé cómo es usted, no sé cómo. No, creo que tiene que ver con que en esos momentos uno en realidad no se enoja con la persona, sino con otras situaciones a las que no puede discutirle. Me parece que también pasa por ahí, digamos. Hay cosas que nos van pasando en la semana que no podemos discutirle y decirle las cosas, y termina apagándolo otra persona que no tiene nada que ver, pero uno acumula, y en el primer conflicto uno escupe de alguna forma toda la bronca de la semana. Alguien que no tiene la culpa. No tiene la culpa. Por eso está bien dicho a veces lo que dice: los problemas que uno trae de la casa los deja en la casa cuando entra a trabajar, y cuando sale de trabajar deja los problemas del trabajo en el trabajo y se lleva a su casa los problemas, vuelve a juntar los problemas de su casa. O sea que, bueno, y hemos dicho, este tema tiene que ver con eso. Y aparte, no solamente es el problema, la letra en sí, también me retrotrae a cuando yo era joven, muy, pero muy joven, y comenzaba a trabajar changueando con nuestro abuelo, una persona muy tanguera. Y escuché un tema y dije, me gusta mucho ese tema. Pero sabe que nunca se lo pude detallar cómo se llamaba, y nuestro abuelo

convencido, porque el placer de vivir está lo que uno elige. Que perdí se transformó en coraje, y los palos de la vida nos hacen ser cada vez más fuertes y más descreídos de que la justicia existe. Sé muy bien de dónde vengo, pero no sé a dónde voy. Por instinto estallado de pasión, sé muy bien de dónde vengo, pero no sé a dónde voy. Avanzando por instinto estallado de pasión, de pasión. Once cincuenta y ocho ochenta y uno cero seis seis nueve. Si nos quieren enviar algún mensaje o algún WhatsApp, lo pueden hacer en ese número. Si no, nos pueden enviar algún mensaje a La Ciudad Dormida, nuestro Facebook oficial. También nos pueden enviar alguno a nuestra página, la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Vamos a decirle que allí, que es a cualquier parte del mundo, porque nos han enviado mensajes de Holanda. No sé si se acuerda que el hermano de nuestro ex co-conductor, el señor Pablo Lautaro, nos escuchó de Holanda, de Estados Unidos. Así quiere decir que la página funciona. Así que muchísimas gracias a todos los que nos estén escuchando por allá. Al igual que quiero mandar un saludo a mi amigo Nahuel de Cañuelas, así que nos está escuchando vía internet, así que muchísimas gracias. Vamos a decirle que hemos pasado recién el tema que nos había pedido Lucas. Lo hemos cumplido en tiempo y forma, así dentro es. Del programa como corresponde. Carajo y salvaje era el tema. Y antes, ¿qué habíamos pasado, Sergio? Para el 38 habíamos pasado, fueron 3 años Jorge Falcón, y luego Siempre Estás Allí, Barón Rojo. Vamos a decirle que creo que somos uno de los pocos programas que puede pasar Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, y atrás Iron Maiden o Barón Rojo en este caso. Es como podemos nosotros solo hacerlo, digamos, es una marca registrada la ciudad. Algo así. Me llegó un mensaje, dice: gordo, deja de chupar. Me siento de Renzi. En vez de pedirme temas, la gente después dice: deja de tomar y fumar cannabis dentro de la radio. No se puede. Quería saber lo que se rumorea, a ver si usted también se va. ¿Que yo me voy? Sí, a la reputísima madre que te parió. Con la ¿Puedo hacer una crítica constructiva? ¿Cómo no? Me parece que da vuelta como un trompo. No sé por qué. ¿Por qué no se queda sentado un ratito? ¿Conoces un chiste? Es así. Gordo, tirate un pedo que los cachetes te aplauden. Yo creo que hay una cuestión. Sí. Que vale la pena. Chupame un huevo, pelotudo. Usted. No lo deja hablar. A veces falta respeto. Me parece que lo conozco. Ya lo tenemos ahí enganchadito. Dame el número, por favor. Bueno, eso es fácil. Ahora le vamos a dar el número de donde llamó este señor. Bueno, ¿no? ¿Hola? Sí. Es el 0356443146. ¿No? ¿No es este número? No. Bueno, perdóname, gracias. Chao, gordo. Mira. Hola. ¿Y quién es? Sí, gordo, ¿te puede quedar quieto en la cosa? Sí. A favor de que te saquen del aire. Para decirme que se va a sacar a la reconcha de tu madre. Bueno, menemista de mierda, gordo, dijo. Bueno. Gordo, boludo. Gracias. Mierda, pelotudo. Usted es un puto. Gordo, puto. Date vuelta que te la... Bueno. A la reconcha de tu hermana, gordo. ¿Sabés que José soy? No. José, el que te la puso y se fue. Eso es un gordo, hijo de... Bueno, gracias. Gracias. Antes que todo, tengo una duda. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Me sentía de Renzi en algún momento. Hoy quiero decirle que justo hoy estuve escuchando de Renzi, estuve viendo los comienzos de Feynman. Y quién hay, a Checopar, a Babi Checopar, que también lo llamaban para insultarlo. Sí, en blanco fácil. Ya. Era innumerables veces. Bueno, me sentí eso. Me dijeron, por eso nosotros no pasamos llamadas al aire, en vivo, porque puede pasar este tipo de cosas. Yo creo que va a pasar lo mismo, por ese mismo motivo. Así que muchísimas gracias por compartir este. Y pueden. Mi obesidad la llevo muy bien. Muy bien. Vamos a decir: llegó otro mensaje que dice. Estamos todos al aire, usted sabe cómo es esto. ¿Me podés pasar algo bien power para darle volumen? Dice, así que muchísimas gracias, Nahuel, que ya algo de la renga o algún tema que levante, dice. Vos sabés de música, dice. Así que bueno, muchísimas gracias, Nahuel, por confiar en nosotros y pedirnos un tema desde Cañuela. Ya va a estar aquí nuestro Manos Torpes. Diga. Tenemos un mensajito por Facebook de Verónica, nuestra cuñada. Ah, hola, buenas noches. Quería pedir el tema Juntos a la Par para Héctor Martín Barraza, de parte de Vero, nombre y apellido, segundo nombre también. Sí. ¿Y ambos qué es lo que hacen? Vamos a decirle que tienen un emprendimiento juntos que se llama La Morenilia, que hacen elaboración de pizzas a la piedra y al molde, minutas, también bebidas frías. Vamos a decirle que se encuentran en Estanislao del Campo 4161, a una cuadra y media más o menos de Ruta 3. Hacen delivery también al 11 62 81 99 42 11 62 81 99 42. Si no tiene un teléfono fijo al que lo pueden llamar, 46 67 31 69 46 67 31 69. Si se lleva la promoción una, Sergio le va a regalar algo. Sí, es un saludito, unos temas y ahí está. Yo quiero decirle que tengan mis tres pizzas, que yo salgo de acá, son dos de mozzarella y uno de jamón y morrón. Ahí va. Salgo de la radio y automáticamente paso por ahí a retirar las pizzas, así que muchísimas gracias a ellos por estar del otro lado. Nos llegó otro mensajito aquí que dice, espere que no sé dónde lo dejé. Ah. Precioso tango, por culpa suya se me han caído algunas lágrimas, dice. Muchísimas gracias por estar del otro lado escuchándonos. Si se te ha caído alguna lágrima, quiere decir que lo hemos que la esencia de la sección la tenés incorporada y que nosotros lo hemos explicado perfecto. Tomamos como un cumplido. Exactamente. No es porque queremos que sufran, pero es quiero que se sientan en el lugar en el cual nos sentimos nosotros cuando lo hacemos. Quiero mandarle un saludo también a nuestro padre, que hoy estuvo trabajando a la par nuestra también, ya que hablábamos de Juntos a la Par. Estuvo trabajando a la par nuestra hoy. Y yo creo que mañana no va a estar. Mañana va a ser día de reposo absoluto. Como suele pasar cuando uno hace sobreesfuerzo en un sí, día. Yo creo que sí. Y le voy a dedicar también el tango, porque el día que lo hemos elegido, no sé si se acuerda usted que estuvimos ahí, lo cantó junto conmigo, así que estuvimos cantando el tango ambos dos cuando elegimos el tema para pasar acá al 38. Este tema lo teníamos de hace varios meses, así que vamos a decirle a la gente que antes de que empecemos el programa ya lo teníamos allí para escuchar. Bueno, Sergio, tenemos un par de temas para cumplir. Vamos a ver cómo hacemos. Usted lo dejo todo en sus manos. ¿Quiere? A ver, tengo algo bien power. Ah, o antes, pedido. Espere. O el pedido. Tengo un pedido que me había para mi amigo Mauro. Me había pedido un tema de Rammstein. No lo, sí, lo tiene tengo, ahí. Lo tengo. Lo tiene ahí a mano como pues, para pasar. Porque venía a cotación, vio lo que estábamos hablando del WhatsApp. Sí. De que había muchos XX, muchos videos XX en los grupos de WhatsApp. Bueno, salió un crédito, salió una crédito local de aquí de Gregorio Laferrer. No sé cómo alguien le enteró que es de Gregorio Laferrer. Según un, dice que es conocido a vecinal, una actriz de videos así que condicionados. Así que, bueno, cuente que va, quinto que viene, dijo, quiero escuchar Rammstein y el tema. ¿Cómo se llama el tema? Te quiero, puta. Amigos. Adelante, amigos.

11-58-81-06-69, 11-58-81-06-69, si nos quieren enviar algún mensaje ya prácticamente para el próximo programa. Estamos fuera. South. Si quieren enviarnos también un mensaje vía Facebook, lo pueden hacer en La Ciudad Dormida. Así que durante la semana nos pueden pedir temas para que pasemos de música, temas para hablar, lo que quieran lo pueden hacer todo ahí. Nos pueden, como de Rems o cosas, nos pueden putear, pueden hacer todo lo que quieran en la página en La Ciudad Dormida, o si no, en el Facebook, en la página donde, en el número donde recibimos los WhatsApp y los mensajes. Vamos a decirle que Nahuel de Cañuelas nos había pedido algo para levantar. ¿Y con qué hemos levantado? Hemos levantado con Stratovarius, me parece, ¿no? Black Diamond. Temazo. Bien arriba, quería escuchar música bien arriba. Y de Rammstein, que es una mezcla, es alemán, cordobés y de Cañuelas. ¿Qué más? Y le pasamos el tema de Rammstein, también lo podemos dedicar a Take Care of Puta para el señor Nahuel, pero igual nos pidió algo de La Renga y ya va a pasar ahora cuando nos estemos yendo, le vamos a pasar los temas, el tema que él y el que nos había pedido nuestro hermano Martín. Hemos pasado, porque fue Black Diamond de Stratovarius, ¿por qué? Porque lo hizo Covers, una banda la cual hoy toca nada más y nada menos que con Helker. Florencio Varela, 1964, en San Justo, la Fundición Bar, Florencio Varela, 1964. ¿Quién va a estar tocando, Sergio? Va a estar tocando Ironía, Tesis y Tiempos, teloneando a Helker, a partir de las 11 de la noche, así que perfectamente pueden llegar. Pueden terminar el programa, se pueden ir a San Justo y ir a ver a... Grandes bandas. Perfecto. Ironía, Tesis, Tiempos y cierra Helker. Nuestros amigos de Tiempos, ¿cuáles han hecho este cover al que le guste Stratovarius? Puede ir a ver porque la verdad que espectacular. También hay otra fecha aquí nomás en Mama Rock. Si no quiere moverse mucho en Mama Rock, ¿qué fecha? En La Ferrer, Acero, Raimundo, Pitbull telonean a nada menos que Animal. Así es. Señoras y señores, la vuelta de Animal aquí en Gregorio de La Ferrer. Junto con... Curioso Mariano. Lo de Animal, ¿eh? Porque sí. Volvieron en Vorterix, tocaron Del Viso, La Ferrer, y después la gira a Latinoamérica, Venezuela. O sea que han elegido dos enclaves del conurbano, donde se escucha buena voz. Así que, bueno, hermano, se nos está terminando todo. Vamos a decirle a nuestro otro hermano, Martín, que terminamos el programa y salimos corriendo a buscar sus riquísimas pizzas allí. También tenemos a nuestra madre trabajando con nuestro tío en Todo Pizza, en Avenida Honorio Luque, aquí en Gregorio de la Ferrer, al 6050. Así que vamos a mandarle un saludo a ellos también, y que en algún momento le vamos a caer también a ellos también. Ustedes como saben cómo hacer. No desechamos nada. No, nosotros, todo lo que dijo un amigo que está del otro lado, como cualquier cosa que venga de arriba, hasta un rayo. Mira. Bueno, señor, tenemos que despedirnos, ¿no? ¿Ahora sí? Ahora sí, claro. Sin este tema no nos podíamos ir. Muy bien. Es el tema que nos ahuyenta del programa, nos ahuyenta de la radio. Hasta la próxima semana, por supuesto. Va a seguir. Somos persistentes, ¿no? Volveremos el próximo sábado. Será difícil. Aunque sea feriado. Somos como los hongos del pie, difícil de sacar. Ah, no, ¿no? No, ahora no es tan difícil, pero puede ser otra cosa. Hongo inguinal. bueno, ¿quiere decir algo usted de dedicárselo a alguien sin que sea un insulto? No. A todos aquellos que todos los sábados nos escuchan y nos aguantan, porque hay que aguantarse las genialidades que decimos al aire. Y también escucharnos después de una noche como la de hoy, que estuvo jugando Argentina y todo eso. Yo, como siempre, un saludo a la familia, en especial porque la que me aguanta diariamente. A mis amigos de la fábrica son los que me aguantan también en la otra parte que no estoy en y no, y a todos en general, que tengan un buen fin de semana de lo que queda, y que sea un próspera semana la próxima, y que bueno, si quieren estamos aquí de 20 a 22 horas. Esto es La Ciudad Dormida, que se despide hasta la próxima semana. Desde el mediodía de... Estamos unidos desde el mediodía de él.